Que el tiempo se iba a parar. Aún así, mis sentimientos no van hacia ti. Vete olvidando de mí. No puedo volver, no puedo viajar. No puedo surcar el cielo azul. No puedo mirar hacia atrás y cambiar. Yeah. Yeah.